me muera solitario con mis penas. Quiero echar al olvido las traiciones de mi negra. Dejen que me muera solitario con mis penas. Quiero echar al olvido las traiciones de mi negra. Sollozando despacito, no quiero consuelo, déjenme llorar solito, quiero deshogarme sollozando despacito.